Faccio appello quindi alle autorità politiche e civili, nonché agli organismi internazionali affinché offrano il Dirijo un necessario llamamiento, por lo sostegno tanto, a per las autoridades promuovere políticas y civiles, así como a los organismos internacionales, para rispetto que brinden el dell'umanità necesario e apoyo a la della dignità promoción, delle también persone en estos países, udenti, del debido respeto de la favorendo dignidad y de los un'aiuti derechos de las personas sordas, adeguati, la loro favoreciendo piena ayudas adecuadas, integrazione su plena sociale. integración social. La Iglesia, Seguendo siguiendo la enseñanza y l'insegnamento e ejemplo de su l'esempio divino del suo fundador, divino sigue fondatore, acompañando las diversas continua ad iniciativas pastorales y accompagnare sociales le en diverse beneficio de iniziative estos hermanos pastorali e con amor sociali y solidaridad, loro reservando beneficio especial con atención a los que amore sufren, e con la solidarietà, conciencia de que precisamente en el riservando sufrimiento se speciale esconde attenzione una verso chi fuerza soffre, particular que acerca nella interiormente el consapevolezza hombre a Cristo, che una proprio nella gracia particular. sofferenza è nascosta una particolare forza che avvicina interiormente l'uomo a Cristo, una grazia particolare.